supieras cuánto he llorado desde la noche que me dijiste adiós. Si supieras que abrazado a la almohada, cuántas noches no he podido ni dormir. Amor, amor, amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, amor, amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Yo le rezo a la Virgen, si supieras que le ruego por los dos. Si supiera volverías a mi lado, qué felices que seríamos los dos. Amor, amor, amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, chéverísima, de Caballito Norte. Oye, qué buena.